cómo terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! Bien, y ahora vamos a establecer una comunicación telefónica importante. Ustedes saben que ayer fue un día histórico para los catalanes. Hemos hablado con Telman Luzzani a propósito del tema. Y saben que por 72 votos a favor y 63 en contra, el Parlamento aprobó la resolución para comenzar con un proceso de independencia que podría concluir en la creación de un Estado propio. Pero apenas se dio a conocer la noticia del presidente español, Mariano Rajoy, se mostró firme y convencido de que no dejará que esta iniciativa prospere. El gobierno catalán de Artur Mas y los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y CUP comenzaron a esbozar el plan de pasos a seguir para continuar con la ruptura final con España. Y para conversar sobre esta situación, estamos comunicados con el canciller Juan Carlos Armonía. Saben ustedes que él es agregado cultural de la Embajada de España en Buenos Aires, aquí en la República Argentina, diplomático y también hombre de letras. Le agradecemos, como siempre, canciller Juan Carlos Armonía, esta comunicación con Radio Nacional. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Gabriela de Lelisi lo saluda, canciller. Gracias a ti por este llamado, Gabriela. Bueno, canciller, ¿cuál es su opinión sobre este avance del separatismo catalán? Canciller. Sí, Gabriela. No, le preguntaba cuál era su opinión sobre este avance del separatismo catalán. Pues mira, Cataluña. Que yo no le llamaría avance. Que yo esto no le llamaría avance. Esto es como cuando un niño caprichoso se detiene frente a una tienda y te pide un chupachups. No sé si a ti te han pedido un chupachups, Gabriel. Imagino que sí. Bueno, no, la verdad es que no sé lo que es. Supongo que debe ser una golosina, claro. Y si es así, en todo caso, si la respuesta es sí, claro, mis hijos me piden todo el tiempo, como todos. Pues todos. Bien, claro, pues que el niño comienza, mami, quiero chupachup, mami, quiero chupachup, quiero chupachup, quiero chupachup, quiero chupachup, quiero chupachup. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, por supuesto, canciller. Pero ¿a dónde va usted con esta pregunta? Canciller, perdón, Gaby. Marcelo Chirinos lo saluda. Discúlpeme, ¿qué es un chupachup? Ay, Marcelo, querido. Me has golpeado con esa voz. Ah. Ha sido como un golpe en la cara. No era mi intención. Qué suerte que has aparecido pronto y con esa voz carnal y carnosa. Bueno, tan gruesa y tan potente que te digo, Marcelo, que no sé cómo contienes tanto grosor dentro de ti. Pues... Qué voz de hombre, tío. Bueno, que yo pienso con esa voz dentro mío. No podría contener las lágrimas. Canciller, ¿puede hablarnos de la separación de Cataluña? Estábamos hablando de eso, lo llamamos para eso. Y vos, Marcelo, pará un poquito. Bueno, pero yo quería saber qué es un chupachups. No, pero déjalo que hable. Bueno, pues vayamos por partes. El chupachups, mi amigo. Sí. Es un dulce. Un caramelo dulce, exquisito. Un deleite para los sentidos. Bueno. Y tiene una suave empuñadura por donde tomarle. Y así que tú vas lentamente con él en tu mano, metiéndole poco a poco, lentamente. Es un chupetín, Marcelo, es un chupetín, es fácil de deducir. Pues es un claro que sí, Gabriel, es lo que vosotros chupetín. Conocéis como chupetín. El chupetín, exacto, el chupetín. Bueno, nosotros le decimos chupachup. Bueno, chupetín, chata. Bueno, canciller. No lo llamé para hablar de golosinas de chupetines, por favor. Pues tampoco era mi idea hablar del chupachup, Gabriela. Pero te decía, cuando el niño pide, cuando el niño se empaca, se encapricha, que aunque quiere algo, pues vamos, que allí debe de estar su padre para decirle, no niño, Juancito, pues no, come tus verduras, come tus torrejas, y deja ya de pedir golosinas y estupideces. Y por si no lo entiende, el niño es Artur Mas y el padre es don Mariano Rajoy. Canciller, Artur. Era clara. No, está bien, pero Artur Mas, y yo se lo recuerdo por las dudas, pero digo, usted es una persona que sabe, Artur Mas es el presidente de Cataluña. Artur, a quien yo le llamo Masturbas, al Artur Mas. Masturbas, pues no sabe hacer otra cosa ese tío. Canciller. Es delincuente. Le pediría, por favor, que hablemos. El Junts pel Sí. Escúcheme. Dile, junta, pero el sí, no. Si tienes cojones. Bueno, habla en catalán. Hombre, que hable bien. Canciller, vamos, yo le voy a pedir un favor y a ver si lo podemos cumplir, que hablemos, tengamos esta conversación sin ofender a nadie. Pues claro, Gabriela. Y me parece que el tema... Conversemos como gente. Bueno, y me parece que el tema del separatismo catalán es un poco más complejo que esto. No me parece a mí que sea un capricho. Mira, mira, Gabriela, te lo digo con todo respeto. Tú eres mujer, así que no me pareces la persona indicada para saber qué es un capricho y qué no lo es. ¿Perdón? Que tú también debes de ponerte como el niño. Dame chupachup, dame chupachup, dame chupachup. No. Que sois todas caprichosas las mujeres, irracionales. ¿Sabe Gabriela, qué, canciller? ¿Sabe qué, canciller? Usted es un desubicado. Usted... Mira, que los caprichitos Marcelo, con la mujer y con su capricho. Vamos, hombre, pero si no podemos, pero que si no podemos aceptar cómo somos los hombres, bueno, cómo son las mujeres. Bueno, canciller, que sois... canciller, sí, Marcelo, ¿cuáles serían las consecuencias si efectivamente Cataluña se separa de España? ¡Sí, me cago en la leche, cabrones! ¡Cabrones! ¿Por qué? Que Cataluña no se separa. Cataluña se queda donde está. Cataluña es de España. Es nuestra. Y esos catalanes de mierda, gilipollas, soplapollas, os digo a vosotros, a esos catalanes vanidosos, engreídos, presumidos, catancianos, mierdas que son. No, por... Bueno, ¿algo más? Sí, ¿qué? Que dicen, soy catalá, catalá, brutos, que se dice, soy catalán, y por el tu culo te lo dan. Bueno, voy a tomar por culo con toda la puta generalidad, y la gilipolladitad, y la coñitaditad, y me cago en la leche, que España es una, grande y libre, y ya lo dijo don Mariano Rajoy, no aceptaré que unos señores liquiden las normas de convivencia. ¿Cómo lo dijo el generalísimo Franco que a los catalanes les enseñó cuál es su verdadera bandera? Y la bandera del rey don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Vale. Y si pudiera me pondría de pie. Pero ¿no puede terminar, amigos? No, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, el rey más hermoso y sublime que haya pisado las tierras españolas, con el más hermoso y dulce pie que haya conocido la humanidad, y que ese pie del rey Juan Carlos, que no hay podólogo que no le haya adorado. Canciller, canciller, por favor. Canciller, Juan Carlos ya no es más rey, cállate, lo recuerdo. Y vete a vender tu culo. Sí, zorra, zorra, pero Juan Carlos no es más el rey. No es más rey. Bueno, ¿qué? Pues que no me importa que don Juan Carlos, mi rey, mi amado rey, para mí, Juan Carlos, tú seguirás siendo mío. Bueno. Y yo seguiré siendo tuyo. Y me arrodillo ante ti, don Juan Carlos, y elevo mis ojos, que no son dignos de tan elevada y resplandeciente figura masculina y viril, impotente, que y tan alto que eres, con esos ojos claros, qué bonito. Y esa boca, Juan Carlos. Canciller. Pues adelante, mi rey, y unifiquemos la España católica, echemos a los moros y a darle por culo a los catalanes ateos y modernistas que hacen esas iglesias torcidas como si fuesen caca de perro. ¡Viva España! ¿O no le han visto? ¡A la, cómo se llama! ¡Que ya estoy nervioso! La iglesia. Esa iglesia que parece caca de perro toda torcida, toda mal hecha. ¿Hecha por quién? Por catalanes. ¡Y viva España y viva el rey! ¡Y arriba España! ¡Muere el Estatuto Catalán! ¡Viva Franco! ¡Viva la Falange! Y que si los catalanes quieren separarse, pues bien, que se separen de sus mujeres prostitutas catalanas, separatistas y pecadoras. ¡Y me cago en la leche, joder! ¡Fantástico! ¡Es extraordinario todo! ¡Qué discurso! ¡Por favor! ¡Lo felicito, canciller! ¡Qué lindo todo lo que dijo! ¡Qué constructivo! La verdad, nos ayudó muchísimo a pensar, le agradecemos porque ya ahora comprendemos muy bien el proceso que está viviendo España, todo lo que está pasando allá, nos quedó clarísimo. Pues os pido mil perdones, muchachines, es que se me han volado los pájaros, estuve mal, quizá, estuve mal, quizá un poco grosero. Estuvo muy grosero, canciller. Muy agresivo, muy agresivo. Yo creo que merezco un castigo ejemplar. No pese con eso. Y ya mismo me quito la bata de seda negra con mis iniciales en letra gótica y con la cruz de Lorena. ¡Qué barroco! Y ya, desnudo, os ofrezco mis nalgas pecadoras para que las azotéis. Azotadme, amigos, con esta fusta de cuero que compré. No, canciller, por favor. No lo vamos a azotar, canciller. Tú tampoco, Marcelo mío. No. Es que lo necesito para purgar mis pecados. Azotadme un poquitín, amigos. No. Es una fusta tan cómoda para ver. Pero no, canciller. Era un mango cómodo. Pero no, hombre, pare con eso. Es de cuero. Pero nadie le va a pegar con ninguna cosa, bueno, menos con una fusta de cuero, por favor, bueno, canciller. Pues si prefieres, Gabriela, puedes darme de azotes con tu corpiño, que eso también duele, sobre todo si me das del lado del broche. Pero canciller, estamos al aire, por favor, basta, canciller. Está haciendo un papelón. Hombre, se lo digo por su bien. Me está escuchando toda la Argentina. Discúlpame, discúlpame. Todavía estamos esperando unas sus disculpas, además, canciller. Pues bien, sabéis vosotros que soy un amante de la poesía. Y por eso, a modo de disculpa, os quiero dar un trozo, una porción de un poema del genial Gustavo Adolfo Bécquer. Que dice así. Besa el aura que gime blandamente las leves ondas que jucando riza. El sol besa la nube en occidente y de púrpura y oro la matiza. La llama en derredor del tronco ardiente por besar a otra llama se desliza y hasta el sauce inclinándose a su peso. Al río que le besa, vuelve un beso. Y pensaba en ti, Marcelo. Ah. Quizá ya conozca de estos versos. Y estaba pensando, creo que ya me los recitó alguna vez. Puede ser. Porque ese verso que dice la llama en derredor del tronco ardiente, por besar a otra llama se desliza. Siempre que me he quedado pensando si a ti te ocurre lo mismo. Ah, y sí, puede ser. Porque está el tronco prendiendo fuego, ¿no es cierto? Pues claro. Pues de eso se trata. Sí. Un tronco que arde a una temperatura altísima, hombre. Sí. Pues yo me pregunto, ¿qué clase de tronco será ese? ¿Qué clase de tronco? No, si arde tanto, debe ser un tronco seco, canciller. Ah, mira tú. Pues siempre me imaginé que el tronco era más bien jugoso. ¿Conoce la suculenta, Marcelo? Plantas que guardan humedad, que son gorditas, como esas. Bueno, basta, canciller. Basta. Terminemos con este asunto, ya está. Y le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, canciller? ¿Qué? Yo apoyo la separación de Cataluña. Estoy muy de acuerdo con la separación de Cataluña. Pues no me extraña de una populista, de ligera de casco como tú, que claro, bueno. Querrás también separarte de tu marido para andar correteando muchachos. Bueno, sepárate, niña. Vete a trotar las calles. Le digo una cosa, señor. ¿Sabe lo que dímela, es usted? Dímela. ¿Sabe lo que es usted? Quítate todo lo que tienes adentro. Vamos, saca. Marcelo. Saca el populismo. Marcelo, vamos. Vamos. Antes de que yo le tenga que decir a este fachista inmundo lo que estoy pensando. Cortale. No me ¿Qué me ha dicho inmundo? Bueno. Miserable. No, canciller. Y a mucha honra. Fascista. Bueno. Señora. Ya se fue. No es un insulto, señora. Mujer. Anda tú, por favor. Con tus polleras. Le voy a cortar. Con tu delantal. Canciller. Con tus guantes de goma. Por Dios, con los detergentes, vete. Estamos al aire todavía. Se nos terminó el tiempo, canciller. Ay, pues qué pena. Le tengo que cortar. Pues qué pena, Marcelo. Sí, una pena, pero bueno. Pero un día vente para la embajada. Que así pruebas. Tengo unos chupachup. Ah. Que siempre me traes de España. De Madrid. Pues claro. Ya sé que te gustarán. Así te enseño cómo hacemos en España. Bueno, canciller, cómo no. Bueno, pero cuídese mucho, ¿eh? Ay, pues que sí, troco. Que estoy tan gordo. Y claro. Que me duermo. Ah. Hola, canciller. ¿Se durmió? Canciller. Se quedó, se está atorrando. Sí, sí. Ahí hola, sí. Marcelo. Sí, canciller. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Porque me ha dejado de hablar. No, se quedó dormido, me parece. Y tengo el estómago que me explota. Es que vuestra comida me cae mal, tío, que me comen tan mal. Ah, vosotros, ¿sí? ¿Qué coméis? No sé. Por eso se vuelven peronistas y populistas. Comen como como indios, hombre, como verdaderos indígenas. No creo. Pues bien, Marcelo. Sí. Adiós, amigo mío. Bueno, adiós, canciller. Que tengo mis oraciones, como siempre, todas las noches. Bueno. Y cuídate esa voz tan gruesa. Sí. Que no te adelgace. Me voy a cuidar. Adiós, Marcelo. Usted también, ¿eh? Adiós. Chao, canciller. El rey está desnudo. Los plebeyos estamos todos en cuero. Que para noble está Iván. Pensaron que iba a decir Ernestina, ¿no?